Hoy, después de 17 años, todavía ese día sigue resonando y sigue teniendo como una presencia continua. En mi caso en particular, y calculo que en el caso de muchos jóvenes que entraron a la política después de eso. Me acuerdo que estábamos en la radio, en el Bolsón, que llegó la noticia, que empezamos a averiguar. Quienes no vivimos en Buenos Aires, fue un día de mirar mucha tele. Nos angustiamos. Y creo que la foto de la tapa del Página con ese cuerpo caliente ahí tirado es una imagen que hoy vuelve una y otra vez. Y es difícil olvidarla porque necesitamos también entender ese qué pasó. Y la imagen de Darío y de Maxi es una imagen que representa un montón de cosas que dan valor a la lucha, dan valor a la política, dan valor a la militancia. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.